soy quien te conoció, quien recorrió cada rincón de tu cuerpo. Y comiéndonos lento, la luna se ocultó. La luz del día me dejó ver tu cuerpo, y mi corazón muerto contigo revivió. Y si en la noche sientes fría tu cama, si quieres me llama y seguro le llego. Sabes que voy a hacerte esa cosita rara que a ti te calienta, ni hasta que salga el sol. Te invito a pasar esta noche haciendo mía, mía como nunca, mía sin pensar. Tus labios mojados trazan mi agonía, y morirme en ti sería el mejor final. Yo te invito a pasar la noche siendo mía. Tú cierra los ojos, empieza a imaginar que tal vez encima de mí te sientes prendida, prendida, y te tengo que apagar. Oh, yo sé que tú no andas buscando una aventura, y yo ando buscando es una como tú. Una baby que me bese y me quite esta locura, y que le guste el perreo a poca luz. Tú te haces la loca, pues sabes que está dura, una escultura sin similitud. Quiero que me beses y me quite esta locura, déjame hacerte el amor a poca luz. 6 de la mañana el sol va a salir ya, ella no se quita, somos una sociedad. A todos le dice que ella es mía nada más, y en la camita nos matamos duro sin piedad. Son las 6 de la mañana el sol va a salir ya, ella no se quita, somos una sociedad. A todos les dice que ella es mía nada más, y en la camita nos matamos duro sin piedad. Yo recorrí cada rincón de tu cuerpo, y comiéndonos lento la luna se ocultó. La luz del día me dejó ver tu cuerpo, y mi corazón muerto contigo revivió. Y si en la noche sientes fría tu cama, si quieres me llama y seguro le llega. Sabes que voy a hacerte esa cosita rara que a ti te calienta, ni hasta que salga el sol. Pasar esta noche siendo mía, mía como nunca, mía sin pensar. Tus labios mojados trazan mi agonía, y morirme en ti sería el mejor final. Yo te invito a pasar la noche siendo mía. Tú cierra los ojos, empieza a imaginar que tan encima de mí te sientes prendida, prendida, y te tengo que apagar. Hey, dímelo, Beat Boy, ese shawty.